Seguimos conociendo y conversando con las y los precandidatos para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que van a tener lugar dentro de muy poquito. Domingo 13 de agosto es la fecha, si todavía no te la agendaste, no te olvides, es obligatorio ir a votar. Y hoy tenemos la posibilidad justamente de conversar y de conocer a Mauro Reyes Pontet, economista, especialista en pobreza, inclusión social y medio ambiente en contexto urbano. Él es el primer precandidato a concejal por La Libertad Avanza, aquí en Bahía Blanca, acompañando la candidatura para la intendencia de Oscar Lieberman. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por venir, por este tiempito que te haces entre la campaña y entre tu actividad académica también, que bueno, es lo que me parece que te caracteriza para algunos. Ya te conocemos por algunas entrevistas que has dado. Pero bueno, esto, tus estudios, sos becario de CONICET, ¿verdad? Sí, soy becario de CONICET, trabajo en pobreza y medio ambiente urbano dentro de lo que es el instituto acá en Bahía y el departamento de economía, donde también soy docente. Ah, mira, ese dato no lo tenía. ¿Docente de qué materia? Doy economía para los chicos de abogacía y también trabajé para chicos de ingeniería y bueno, algunas materias optativas ahí para los mismos chicos que estudian la licenciatura. Bien, bien. Bueno, te vamos a preguntar también sobre tus estudios, pero en primera instancia, siendo que sos un candidato nuevo, decimos, seguro algunos te conocen por entrevistas que has dado, hablando de tu labor profesional, pero quizá hay gente que no te conoce, preguntar, Mauro Reyes, ¿cómo se interesa en la política en primera instancia? Y también, ¿cómo llegás a dar este paso que estás dando ahora, donde no es solamente un interés, sino que es un involucramiento directo y en un lugar importantísimo como primer candidato a concejal de una lista que tiene grandes chances, ¿no?, de ingresar candidatos al Consejo Deliberante? Bien, son fundamentalmente dos cosas. La primera es el trabajo, como bien decías vos, en investigación, en temas sobre la ciudad. Hace 5 o 6 años ya que estoy trabajando en temas de pobreza, inclusión, cuestiones sociales y de vulnerabilidad relacionado con el tema de servicios, hábitat en la ciudad. Y veo dentro de esas investigaciones que hay cosas para solucionar, esta cuestión de la segregación dentro de la ciudad con respecto a cuestiones socioeconómicas. Creo que hay un espacio tanto en el Consejo como en el municipio para trabajar en ese sentido, para mejorar la calidad de vida de las personas. Siempre tuve esa inquietud mientras hacía las investigaciones en el instituto y en el departamento de economía. Y lo otro, cómo me involucré básicamente es por el llamado Oscar. Oscar Lieberman fue profesor mío en la licenciatura, después compartimos una cátedra donde trabajamos juntos, siempre opinamos bastante en línea para cuestiones de política económica nacional y también para cuestiones de la ciudad. Y bueno, vino el llamado de él, que confió en mí, quería armar un equipo de profesionales, de gente relacionada tanto a la economía, pero también con diferentes temas de la ciudad. Pensó en mí, me ofreció esta idea de trabajar en este sentido, desde el pensamiento profesional y técnico para solucionar las problemáticas de la ciudad. Así que fueron dos cosas que se juntaron en la misma línea y es lo que me convenció para ingresar en el espacio y para ingresar en este ámbito, por así decirlo. ¿Te costó tomar esa decisión? Digo, viste que la política siempre es un ámbito especial, denostado por algunos, por otros obviamente no, incluso ponderado, pero no es poca cosa porque requiere mayor exposición y demás. ¿Cómo fue ese proceso desde que Oscar te convoca y te hace esta propuesta hasta que aceptaste? ¿Te llevó un tiempo? ¿Enseguida le dijiste que sí? ¿Qué ideas, qué sensaciones, qué sentimientos tuviste cuando estuvo esta oferta? Y es una oferta o un pensamiento, una propuesta difícil porque era algo que uno no piensa todos los días. Es decir, che, si me llaman para esto, ¿qué digo? Pero bueno, me convenció, como te decía recién, la postura de Oscar, la idea central. No tenía mucho tiempo para pensar tampoco, para ser sincero. Claro. Y la realidad es que sabía cuáles son las cuestiones negativas de la exposición y demás, pero me pareció una muy buena oportunidad. Yo tengo 30 años, me pareció un momento donde podía involucrarme, me pareció el espacio correcto, donde no se me limita en ningún sentido para pensar o para opinar o para desarrollar una idea para cualquier cuestión relacionada con la ciudad o la región. Entonces, teniendo en cuenta esa libertad de expresión y de trabajo, la idea del trabajo técnico, que es algo lo que estoy acostumbrado a hacer, trabajar en equipos con profesionales, trabajar al lado de Oscar, que es una persona con la cual me llevo muy bien y me siento muy cómodo charlando, trabajando, hablando de cualquier cosa y también, obviamente, de cuestiones de la ciudad. es lo que me hizo tomar la decisión de decir, bueno, sí, me arriesgo, doy este paso, por así decirlo, a una mayor exposición, a andar todo el día hoy por hoy encargado de estas cosas en conjunto con mi trabajo profesional. Pero me parece un lindo desafío, me parece un momento para hacerlo y creo que también esta cuestión de que compartimos con Oscar de decir, hay cosas para hacer, hay otra forma de encarar la política diferente a lo que se viene haciendo en este tiempo, tanto en la ciudad como en la provincia como en la nación. Y bueno, ese pensamiento en conjunto es el que me terminó de convencer para rápidamente decir que sí, integrarme al equipo y empezar a trabajar. Bien, y decíamos que vos te especializaste en pobreza, inclusión social y medio ambiente en contexto urbano. Contame un poco de qué se trata esto, que ya un poco por el rótulo nos damos cuenta que tiene una aplicación directa a la política del Estado municipal, digamos, de cercanía, y que seguramente eso lo vas a poder traducir en proyectos y en iniciativas que vas a poder llevar al Consejo Deliberante. Sí, mi temática de trabajo dentro de lo que fue todo el proceso del doctorado, yo soy doctor en economía y por hoy terminé la tesis y la defendí en febrero de este año. Ajá. Es justamente ese el tema, la vulnerabilidad ambiental. Cuando hablamos de vulnerabilidad ambiental en el contexto urbano, hablamos de riesgos que se presentan en justamente las ciudades, ¿no? O sea, cuando uno piensa en riesgo ambiental a nivel general, dice, bueno, no sé, un maremoto. Bueno, en las ciudades en realidad el riesgo es otro. Obviamente hay ciudades que están afectadas por desastres naturales, pero también en Bahía hablamos de riesgo ambiental con respecto a cuestiones de estado de las calles, que es un riesgo cuando llueve. Se da ese suceso, una ampliación, la gente no puede salir de la casa en determinados barrios porque el agua a veces ingresa a los hogares y a veces no se puede transitar la calle. Comienza a ser un riesgo y así muchos otros, ¿no? El no acceso a servicios, el no acceso a infraestructura urbana de calidad. Y el otro lado del riesgo es la adaptación, cómo nos adaptamos a ese riesgo que se nos presenta, que tiene que ver directamente con los recursos que tienen las personas, y ahí es donde entran las cuestiones de pobreza. Lo que vemos en Bahía es que la adaptación es menor, o sea, los recursos son menores en aquellos lugares donde además el riesgo es más alto. Los sectores periféricos, especialmente el sector sur, sureste y suroeste, son los que mayores riesgos ambientales enfrentan por cuestiones de infraestructura, cuestiones propias de la naturaleza. Si ese sector de Bahía está más cerca del mar, entonces tiene más humedad, otro tipo de suelo comparado con la zona norte. Y además tenemos los barrios que están caracterizados por una cuestión socioeconómica o una calidad socioeconómica inferior, entonces tenemos una menor capacidad de respuesta. Y ahí es donde vemos que las cuestiones de entorno en la ciudad, las cuestiones de servicio, infraestructuras, la dotación de un montón de instrumentos de infraestructura de la ciudad, se ven disminuidos justamente en los sectores más empobrecidos y que además le dificulta el día a día y la salida de esa situación de pobreza, porque comprobamos en varios trabajos en los que obviamente participé, que estas cuestiones de entorno tienen una afección directa sobre el día a día de las personas y también en el largo plazo en la consecución de un trabajo a partir de los días que los chicos faltan a la escuela porque no pueden ir, porque tienen que ir a trabajar o porque tienen que abandonar porque realizan otra actividad como el cuidado de sus hermanos más pequeños. Hay muchas cuestiones de la realidad de Bahía, especialmente de estos barrios más empobrecidos, de los sectores más vulnerables, de los asentamientos, que a partir de una encuesta que realizamos dentro de este proyecto pudimos conocer datos de todos los barrios de Bahía y la verdad que fue muy interesante y también muy chocante algunas cuestiones que encontramos en esa encuesta. Sí, entonces, sí, Bahía tiene un conurbano importante que muchas veces está muy invisibilizado, no solo por la política, sino por los medios también, que a veces no hacemos lo suficiente para mostrar la realidad de esos barrios. Ahora, yo te quiero preguntar, vos que conocés esta realidad, ¿cuánto de esto es responsabilidad de la política y del municipio y de quien le toque estar al frente del municipio y cuánto no lo es? Y te pregunto esto porque ayer, conversando con otra candidata, con Silvina Cavirón, segunda candidata, precandidata a concejal por el espacio de Nidia Moirano, que de alguna manera es el oficialismo local, más allá de que ellos dicen que no son la continuidad, ella lo que me explicaba o lo que me decía es que la ciudad ha ido creciendo muy rápidamente, entonces se ven muchas necesidades, quedan calles sin tierra, lugares donde no llegan los servicios. ¿Compartís esta visión o pesa más la falta de gestión, como dicen otros sectores, por ejemplo, del peronismo, o incluso más solapadamente del sector de Andrés de Leo, que critican ese retiro del Estado municipal? Yo creo que no es una cuestión medible decir cuánta culpa es de la gestión municipal, cuánta culpa es de la gestión provincial, cuánta culpa es de los privados que desarrollan la ciudad de determinada manera, o cómo se mueve la gente, o la inmigración de ciudades vecinas, de países limítrofes que han venido diferentes grupos, diferentes familias a instalarse en la ciudad. Creo que sí se puede hacer mucho, que sí se puede cambiar, que se podría haber hecho antes seguro. Ahí tenés una cuestión clave con respecto al crecimiento de la ciudad, que es la falta de un código estratégico de planificación, de un plan del crecimiento de la ciudad. Tenés ese crecimiento desordenado porque no hay diferentes incentivos y diferentes políticas a ocupar espacios de la ciudad que hoy por hoy se encuentran vacíos, donde los servicios serían mucho más fáciles de proveer que en otros sectores más alejados. Tenés también la instalación a partir del mercado inmobiliario privado, de los sectores de menores recursos, en lugares donde obviamente la tierra es más barata, por así decirlo. Tenés usurpación de tierras, tenés varias problemáticas que tienen que ver con una falta de planificación que obviamente involucra al municipio, pero también a estratos superiores como provincia y nación. Creo, además de eso, estoy convencido, mejor dicho, de que hay mucho por hacer, tanto desde el municipio como de la provincia y la nación en esto, y que tiene que haber, más allá de los colores políticos que involucren la decisión del legislativo y del ejecutivo a nivel local como a nivel provincial, una especie de comunión o consenso para avanzar en políticas en esta línea, ¿sí? Especialmente en la determinación de un código de planeamiento urbano con cuestiones de hábitat, transporte, cuestiones de movilidad en la zona céntrica, pero también la conexión de los diferentes ingresos de la ciudad, la conexión con el puerto y la zona del polo, la conexión con toda la parte agroindustrial y agrícola que es vecina a la ciudad. Sí. Creo que hay muchas cuestiones a desarrollar en el tema de vulnerabilidad social, pero también para el desarrollo a futuro de Bahía Blanca, con el que siempre estamos esperando estas nuevas inversiones, a ver si por fin desarrollamos alguna u otra cuestión, alguna u otra conexión con las empresas y demás, que dejen algo en la ciudad, en el crecimiento del casco urbano. Entonces creo que sí, hay mucho por hacer. El Estado municipal tiene un rol central a partir del conocimiento y de la cercanía de la ciudad, como también el Poder Legislativo, como es el Consejo. Pero creo que también que hay que trabajar en ese consenso con la provincia a partir del pedido de recursos, pero también del diseño de proyectos en conjunto para unir fuerzas y para realmente atacar las problemáticas que vienen afectando a la ciudad hace tanto tiempo. Bien. Hoy en la introducción del programa yo llamaba la atención sobre el hecho de que La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca no tiene internas, a diferencia de los dos espacios mayoritarios, podríamos decir, porque la verdad que no podemos medir La Libertad Avanza en Bahía Blanca porque es su primera elección. Entonces uno pensaría que vos ya tenés una pata dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Sabiendo que la boleta de Javier Milei está bastante fuerte, algunos dicen 15, otros dicen 25, como sea, alcanzaría, ¿no? Para ingresar al menos un concejal. Si fuera uno solo serías vos, si son más también estarías vos. ¿Cómo te ves ahí y cómo te imaginás esta posibilidad de estar vos en un bloque, quizá en un monobloque, quizá con alguna compañera, compañero libertario, pero desde la oposición? ¿Qué podrían hacer desde ahí o qué estás pensando, qué proyectos estás pensando en si no acceden al Ejecutivo para poder realizar desde ahí? Bueno, primero vamos a hacer todo lo posible para acceder al Ejecutivo. Tenemos mucha confianza tanto en la boleta de Javier, como decías vos, como en nuestro candidato local, en Oscar. Creemos que las propuestas y los instrumentos que estamos compartiendo desde hace un tiempo son lo suficientemente buenos para que la gente confíe en nosotros. Pero desde el rol del legislativo creo que, no voy a criticar las gestiones actuales de los diferentes bloques, sino que creo que se puede realizar una tarea más dinámica en el Consejo a partir, primeramente, de sesiones semanales. Hay que debatir más y creo que las cuestiones centrales, como por ejemplo este plan estratégico del desarrollo urbano de la ciudad, tiene que ser debatido en el Consejo. Básicamente para sumar todas las miradas, sumar todos los análisis de los diferentes bloques. Creo que hay cuestiones enriquecedoras de parte de todos los sectores políticos. He visto algunas propuestas de los diferentes sectores que me parecen muy interesantes. Creo que nuestra propuesta también es muy interesante y tiene varias cosas relacionadas con el desarrollo tecnológico, la economía del conocimiento, transporte y básicamente también relacionado con la conexión con la región y con el puerto y con ciudades hermanas, que tiene varios aspectos positivos y podemos colaborar en eso de gran manera. Y también otro rol fundamental es el de control del legislativo hacia el ejecutivo. Creo que por eso puede trabajar en un plan de transparencia con respecto al municipio, con respecto a los contratos, con respecto a las obras y demás. Y ese rol del Ejecutivo, no solamente el pedido de informes que vemos de manera asidua, sino un trabajo en conjunto, ¿sí? con consensos y a partir de diferentes acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo para trabajar en la transparencia de las cuentas municipales sería sumamente interesante, y también promover todos los proyectos de los que hablamos todos los días, tanto Oscar como cuando me toca a mí o mismo Marité, que es nuestra segunda precandidata, se pueden impulsar desde el Consejo, se puede impulsar la ordenanza, y hay que trabajar fundamentalmente en la instrumentación, en llevar a cabo las ordenanzas. Claro. Muchas veces lo que nos pasó hace muy poco con el tema esto de los ataques de los perros a las personas, sí. Que la ordenanza está, para mí es una muy buena ordenanza, pero nunca se instrumentó, nunca claro. pasó a gestionarse. Entonces, creo que el Consejo tiene que tener ese rol de pensar una buena política, diseñar una buena legislación, una buena ordenanza, pero instrumentarla y fijarse en los recursos que tiene el municipio y sentarse a dialogar con determinados sectores, secretarías o oficinas del municipio para instrumentar todas las ordenanzas, porque si no terminan siendo un escrito ahí que queda dando vueltas y no se ejecuta. Creo que hay muchas cuestiones muy interesantes ya debatidas, ya estudiadas, por así decirlo, que no se aplican por esta falta de conexión con el municipio y esta falta de aplicación de la instrumentación. Bien, y te quiero preguntar, ¿qué balance haces de estos casi 8 años de gestión de GAI? Bueno, has marcado por ahí algunos de los puntos negativos que a ustedes les gustaría trabajar en caso de llegar al Departamento Ejecutivo, en tu caso al Consejo Deliberante, pero te quiero preguntar si hay algo que vos digas, no, esto en el gobierno de GAI me parece que está bueno y nosotros nos gustaría mantenerlo. Creo que hay cosas positivas, creo que se ha intentado, tal vez ha sido afectado por la falta de planificación, que creo que la planificación te da ese horizonte, pero creo que se han intentado diferentes cuestiones en movilidad que pueden ser una política interesante a revisar y no eliminar, pero tal vez sí corregir, pero que la iniciativa, creo que por ejemplo de las bicisendas en cierto punto no está tan mal, habrá que revisar si es la mejor manera de conectarnos, si es la mejor opción para los ciclistas, si las vías que se utilizaron son las mejores, pero no me parece una mala política. Mm. Creo que desde la visión de la movilidad hacia el futuro no es una mala política. Sí habrá que revisar si en determinados horarios es conveniente habilitar un carril más, teniendo en cuenta horarios picos, si una aplicación de estacionamiento con mayor acceso y mayores datos puede mejorar el tránsito en el centro de la ciudad. Creo que hay varias cosas que no están del todo mal, pero sí que se podrían corregir o se podrían revisar para mejorarlas. Creo también que el tema iluminación ha sido bastante bueno. Creo que los esfuerzos en recursos con respecto a seguridad, como por ejemplo las cámaras, han ido bien siguiendo una política de protección y de prevención en diferentes sectores de la ciudad. Creo también que ahí se puede revisar y mejorar todo lo que es prevención en seguridad con un sistema de alerta y conexión con los vecinos, la integración de las fuerzas tanto municipales como la Guardia Urbana con la policía de la provincia y los datos que aporten los vecinos para prevenir en diferentes sectores en conjunto con los recursos físicos como son las cámaras y los puestos de vigilancia. Creo que hay ideas que son rescatables, que son muy interesantes, recursos que se han aportado del municipio que están muy bien, pero que pueden ser revisados y que pueden ser eficientizados o que pueden ser dinamizados de otra manera para que su funcionalidad sea aún mejor. Bien, y en este minuto y medio que nos queda, te pregunto, Mauro, una de las características que tiene el pensamiento libertario, por lo menos como lo expresa Javier Milei, tiene que ver con la austeridad en la política, por así decirlo, y con los salarios de los políticos. Sabrás vos que el sueldo del intendente ha sido muy criticado. ¿Qué pensás sobre ese tema? ¿Tenés algún pensamiento o alguna opinión para compartir con nosotros? Con respecto al salario del intendente, creo que responde a una ley orgánica de la provincia y tiene mucho que ver con los salarios del municipal, del trabajador municipal, sí. Y hay un coeficiente. Entonces, tal vez en Bahía los salarios municipales son lo suficientemente altos para que ese coeficiente dé el salario que tiene el intendente, porque si hacemos la misma cuenta en otras ciudades, el salario del intendente no asciende a esa cifra, dado que el salario municipal es más bajo. Creo que es una cuestión a revisar también en Bahía, si este coeficiente es el aplicable, si es el mejor, pero también va a tener que ser algo que se debate en foros superiores, porque no corresponde ni al Consejo ni a la decisión municipal cambiar una ley orgánica de la provincia. Creo que sí se puede debatir, creo que sí se puede plantear a nuestros representantes en esa Cámara, que van junto a nuestra boleta, creo que puede ser un tema a debatir. Y creo que la austeridad en la política que plantea Milei, que planteamos desde el lado de la libertad, tiene que ver con una cuestión de aplicación de recursos de manera más eficiente. No pagarle menos a las personas. Es más, nosotros proponemos jerarquizar la tarea del trabajador municipal, que el trabajador municipal sea reconocido por su labor, que trabaje de una manera eficiente, que las obras en Bahía se hagan en tiempo y forma, pero que el trabajador municipal no pierda su ocupación, ni mucho menos, sí que haya una administración mucho más clara, mucho más eficiente, aplicada a la tecnología, y que el trabajador pueda estar en la calle solucionando las problemáticas del ciudadano en el día a día, que las obras pequeñas, medianas y grandes avancen, y que esto sí sea bien pago y que sea con los mejores métodos de contratación, lógicamente. Clarísimo, Mauro. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir acá a los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. No, gracias a vos. Era Mauro Reyes Pontet, primer precandidato a concejal de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca, acompañando la boleta de Oscar Lieberman.